por comenzar. Está por comenzar. Te traemos lo que estabas esperando. Tus artistas favoritos. Farándula. Noticias. Y todo lo que querés saber para estar informado. Búscanos en Facebook, Rocky Tandil. O en Twitter, Rocky_Tandil. Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bien. Acá arrancamos el programa con Eli Contrera, Sheila Quick, Aileen Gravos y Leo José. Les recordamos que estamos saliendo de la Escuela de Comercio para Radio Más 90.7. Y bueno, hoy faltó Mauro, y faltó Juli, raros. Y faltó Leo, así que faltaron tres. Sí. Nos fallaron, mal nos el conductor. No. Igual justo, le mandamos saludos. Claro, le mandamos saludos. Justo que hoy traíamos torta, pobre, se quedaron sin nada. Oh no, sí, ojalá tuviéramos son caramelos. Bueno, ojalá tuviéramos torta y ventilador, porque también necesitamos un ventilador para el año que viene, nos vamos a poner las pilas. Un palo para Leo que tiene que arreglar el ventilador, se propuso en eso. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, Rocky_Tandil o Radio Fusión FM Tandil, el Facebook. ¿Y vamos a espectáculos? Vamos, arrancamos con espectáculos. Farándula. Lo que querés saber de los famosos, lo tenés en Rocky. Bueno, robaron en la casa de Cristian Hu. El ex participante Gran Hermano contó que le rompieron la caja fuerte y se llevaron sus ahorros. Dice saber quién fue el que entró a su departamento de Caballito el día sábado mientras estaba haciendo el programa Pasión de Sábado y expresó que no había nada revuelto, no le tocaron ni la tablet, ni computadora, ni televisor, ni los relojes que tienes. Fueron directo a la caja fuerte, la cual abrieron con una barreta. Además se lamentó diciendo que en cero lo que hice en 3 años lo perdí. Pobre. Sí, después imagínate. Encima había ganado Gran Hermano, qué sé yo. Bueno, así que esa, se ve imagínate. Que tenía. Dice que entraron solamente a la caja fuerte, o sea que ya estaba re fichado. Sí, aparte decía que el que él supone que entró sabía que era la caja fuerte. Por eso ahora. Pobre. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, la NBA festejó el regreso de Kobe Bryant con 3 videos espectaculares. A pesar de la derrota ante Toronto Raptors por 106-94, Los Ángeles Lakers festejaron ayer el regreso de Kobe Bryant, que anotó 9 puntos en su primer partido de su temporada, 18 jugando en la NBA. Bryant, cuarto anotador en la historia de la liga, no había jurado desde que se desgarró el tendón de Aquiles en abril y después se sometió a varios meses de rehabilitación para regresar al juego número 20 de Los Ángeles en la nueva temporada. Yo para mí es muy terco este jugador. Es muy terco, ya con la personalidad te das cuenta, pero no tendría que haber vuelto. Se rompió el tendón de Aquiles y como que ay, cortó. Pobre. Bueno, individuos que trataron de robar partes del coche de Paul Walker fueron detenidos. Tras la lamentable muerte del actor y protagonista de Rápido y Furioso, que lo conocemos todos por esa saga, Paul Walker se dio en recientes noticias que la policía de la ciudad de Los Ángeles, California, puso bajo arresto a 2 hombres por el supuesto robo de partes del auto del Porsche GT Carrera, que fue en el cual chocó él. Intentaron tomar la tapa del techo. En reportes dados por las autoridades, estas indicaron que mientras un semáforo se encontraba en luz roja, los individuos aprovecharon el momento para arrebatar la pieza del coche, el cual venía en grúa, que transportaría al accidentado automóvil en depósito de estado. Para la mala suerte de los sujetos, el conductor de la grúa se dio cuenta de tan mala acción y dio aviso en un segundo. O sea que, pobre, fue horrible. El domingo salió Confident de Justin Bieber. Tenía que decirlo, chicos, tenía que decirlo. Y lista feliz. Y lista feliz. Y también salió el video de Adal Meyers la otra semana pasada. Y va a salir el video Banga Banga, ¿no? Sí, hoy tenemos un programa inglés, muy inglés, me parece. Sí, muy yankee. Demasiado. Y estuve también viendo el lunes en Susana. Sí. Estuvo Paula y Peter y presentaron a Olivia. Olivia, la hija. Yo vi la propaganda nomás. Yo lo estuve viendo. Dice que Paula aumentó 35 kilos. Wow. Y quedó igual. O sea, quedó como estaba antes del embarazo. O sea, parece no sí, que casi sí, que sí, después que... Quedó, creo, nada mes. Más. Bajó, pero quedó con 5 kilos de más. ¿Qué vas a decir? Es que así, que después de que tenés empezaba a bajar de repente así. Pero es raro, o sea... Yo lo digo porque a mí me pasó, ¿eh? Leo estuvo embarazado. Bueno, y presentaron a Olivia y pesó 3 kilos 900. Sí. Y bueno, Y pues, lo mostró. Era re lindo. Y lo también era como un programa de bebés, porque también no sé qué chica fue. Cintia Fernández. Cintia Fernández. Con los mellizos. Y llevó los dos mellizitos. Eran re lindos. La primera vez que estuvieron en televisión. Sí. Igual que Olivia. Y tienen fecha, Paula y Peter tienen fecha de casamiento para el 22 de noviembre del 2014. Ay, que yo quería que la hija le llevó los anillitos. Ay, sí. Ay, eso es re tierno. Che, yo quiero aclarar algo. Sí, nunca lo presentamos a Martín, pobre. Martín, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, sí. Sí. Siempre, no, siempre nos hace productor y todo. Nunca lo presentamos, pobre. Martín, te queremos. Gracias. No sé qué haríamos sin Martín, sinceramente. Bueno, vamos a un corte y vamos con Banga Banga de Austin Mahone. Acordate, más. Seguimos en contacto. Let me get it. Ain't no playing with it. Let me get it. How you make it shoot? You're so automatic, ain't none of them see you. 5 stars going off on them, baby. I love how you flex. Your style is so crazy, you're a fighter on a set. You a problem, girl, gotta get you. Ain't no waiting with it. The one you came in with, tell that boy forget it. Fate is what to tell him, cause I got him next. You don't need no explanation, let him see and figure it out. Your eyes are telling that you're riding with me. Girl, I'd be lying if I didn't admit it. The things I wanna say to you right here. I done said it, but I just can't say it till I said it. You're a banger, banger, banger, banger. I wanna pledge a bet. Before the night is over, girl, I'm gonna make it that. So promise if I'm making mine. So promise if I'm making mine. You ain't gonna play with that. Show me what it turn up. You're a banger, banger, banger, banger. I wanna pledge a bet. Before the night is over, girl, I'm gonna make it that. So promise if I'm making mine. So promise if I'm making mine. You ain't gonna play with that. Show me what it turn up. You gotta promise. Woo! If I let you hop up in the Jeep, you gon' turn up in the seat. You like riding, don't you? You like riding, don't you? I done said it, now what you gon' do? Formal introduction. You got me focused, now it's time for you to show me. You like a trophy on my dash, the diamond that you are. Love to see you shining like a proper superstar. You got me asthmatic, cause you're like a perfect ballerina. Mama Brad Pitt, come and be my future Angelina. Baby, if you let me love you, I ain't never gon' stop. You're a banger, banger, banger, banger. I wanna pledge a bet. Before the night is over, girl, I'm gonna make it that. So promise if I'm making mine. So promise if I'm making mine. You ain't gonna play with that. Show me what it turn up. You're a banger, banger, banger, banger. I wanna pledge a bet. Before the night is over, girl, I'm gonna make it that. So promise if I'm making mine. So promise if I'm making mine. You ain't gonna play with that. Show me what it turn up. Show me, turn up. Your eyes are telling that you're riding with me. Girl, I'd be lying if I didn't admit it. The things I wanna say to you right here. I done said it, but I just can't say it till I said it. You're a banger, banger, banger, banger. I wanna pledge a bet. Before the night is over, girl, I'm gonna make it that. So promise if I'm making mine. So promise if I'm making mine. You ain't gonna play with that. Show me what it turn up. You're a banger, banger. Esto es La Más 90.7. Aguante Radio Más. Y bueno, y para todos los que están escuchando La Más. ¡Aguante La Más! ¿Quién no está escuchando la radio y quiere escuchar los temas? Por supuesto. La Más es lo más. Aguante la Radio Más, que siempre está con nosotros cuando la queremos escuchar. En un mundo contaminado de palabras. Radio Más. Más. Ay, güey, buenos días. Hola, buenos días, doña, ¿cómo le va? Ay, muy bien, hasta acá con un frío. Me olvidé los guantes en casa, me las agarra el gato. Me lo dejé abajo de la alacena. Frío bárbaro. Ay, te tremendo. Tiene la revista del saquito, la muchacha muy bonita que está en la tapa. ¿Cuál de todas? Gente para teens, pronto, esa, para esa, teens, esa. Cosmopolitan, esa. Paparazzi. Esa, que la muchacha muy bonita, está en la tapa. El bueno, bueno, yo esa. Te la llevo a su casa, bueno, entonces. Bueno, te la paga mi marido allá, bueno. ¿Sí? Bueno. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El Notón. El Notón. Y volvemos con más Rock You. Estamos en lo Notón. Lo está haciendo bastante bien, por Leo. La más. Sí, es verdad. Sí. Mauro, no te necesitamos. Te echamos. Ya te reemplazamos. Lo reemplazamos a Mauro. Mauro no viene. Pobre Mauro. Bueno, tenemos un notón que es el polémico nuevo tatuaje de Marcelo Tinelli. Primero, está loco Marcelo Tinelli en hacerse eso, para empezar. por la edad que tiene. Les comento qué pasó. Algunos fanáticos de los autos, otros de los deportes, y hace algunos años apareció una nueva tendencia esta, de los amantes de los tatuajes, los amantes a la tinta. Y Marcelo Tinelli es uno de ellos, porque en el 2010 se había tatuado los dos brazos. Sí. Había aparecido una foto de él sin remera, digamos. Bueno. Sí, por no decirlo así. Con los dos brazos tatuados. Y bueno, ahora hace poquito, el sábado, si no me equivoco, se hizo lo que completa eso. Es una diosa hindú. Sí. Y subió a Twitter su satisfacción de hacerse ese tatuaje. Y se lo hizo Coreto, si no me equivoco. Es toda la espalda con ese dibujo de la diosa hindú. Sí, está como la diosa y está con una guitarra, no sé, puso algo en Twitter. Dice, duele mucho pero vale la pena. Es una diosa hindú que se llama Saraswati, la diosa de la gracia. Me parece que es demasiado. Sí, es demasiado. Susana. Es jovencito, sí. Déjenlo. No, pero igual. ¿Cuánto no. yo tiene? ¿Cuánto? Y tiene unos cuantos. Cuarenta y tantos. Bueno, tiene unos cuantos encima. Tampoco lo matemos. No, pero se hace ver joven. Más de 50. Sí, más de 50. Bueno, por lo menos. Bueno, no. Susana dijo que no le gustó. Susana en su programa el lunes dijo que no le gustó. Dice que lo va a matar. Y yo personalmente no me llama mucho la atención. Cada uno con su tema, con su gusto. Vos que te coges un video. Es el cuerpo del que haga lo que le pinte. Listo, sí. Ya está. El resto se no puede, le gusta que no mire. Se puede criticar. Pero ustedes si se harían un tatuaje, ¿qué se harían? Yo algo de Racing. A vos. Yo me encantaría hacerme el dragón chino en el brazo. Es verdad. No, me tatuaría todo el cuerpo. Si fuese por mí, pero la plata de donde la saco. No, y sale medio caro. ¿Alguna frase o hidráulico? Never say never. No, alguna. Believe in your dreams. Se me traba la lengua. Dreams. Me gusta. ¿Y vos, Ailu? Algo de Racing. ¿Ah, sí? Ah, no. Yo me haría un tatuaje con las iniciales de mi mamá y mi papá. Creo. Es buena. El otro día estaba hablando con un amigo y dice que se va a hacer la fecha, el año donde Emma. Nació la madre. Sí, Emma. Bueno, pero nadie conoce a Emma acá. En números romanos se hizo. Que no van a conocer a Emma. No digamos el apellido mejor. Bueno, les recordamos que estamos saliendo desde Comercio para Radio Más 90.7. ¿Pueden y nos seguir, pueden seguir en dónde? RockU-Tandil en Twitter. Facebook. Radio Fusión FM Tandil. Y Rock Tandil también está funcionando. Rock Tandil en Facebook. Y ahora nos vamos con un tema. Así es, de la Bersuit. Con vos aprendí a dibujar y me fui de la raya. Quisimos dejar de beber y frenar la batalla. Intentamos derribar un castillo de vodka. Y quisimos dejar de hablar, pero abrimos la boca. Buenos Aires, querido, somos desconocidos. Y ya no existe un Dios que te alcance un abrigo. En las noches de niebla es la luna la que no trabaja. Y es el sol que casi nunca nos da ventaja. La vida, muñeca rica, por un lado te da, por el otro te quita, te da un hachazo y una curita, por un lado nos da y por el otro. De este lado del río, podernos abrazar en las noches de frío, construir un altar, caminar sobre hielo quebrado y brindar por tus pasiones y mis sueños dorados. Así es la vida. Por un lado te da y por el otro te quita, te da un hachazo. abrazo y una curita. Por un lado nos da y por el otro nos quita. Así es la vida, muñeca mía. Por un lado te da y por el otro te quita. Nos da un hachazo y una curita. Por un lado nos da y por el otro nos quita. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. 42-52-35. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Comunicate. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Music Radio. Que suena tu música, que nace más. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Querés saberlo? Informe Rocky. El informe del día. Vale, volvemos con más Rocky. El calor le está peinando. Mucho calor hasta acá. Y nos quedamos sin cepita, chicos. Leo. Sí, ay, sí. Primero, se pusieron. Estaba caliente. Se pusieron románticas, se comieron todos los caramelos, se tomaron todo el cepita. Son terribles. Y vos los criticás, ¿qué te pasa? El yo no calor, comí calor, ni tomé nada. Disculpame que el jugo acá lo compartimos todos. Así no. Que, y los caramelos también. Hostia, tanto más el jugo y no me he dado cuenta. Buenas noches. Bueno, vamos con el informe. El informe trata sobre la conmoción que hubo por el fallecimiento de Nelson Mandela. Entonces le vamos a contar quién era. Dice, Nelson Rolihlahla Mandela, conocido en su país, Sudáfrica, como Madiba, fue un político y abogado sudafricano, nacido el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Lideró los movimientos contra el apartheid y además, tras una larga lucha y 27 años de cárcel, fue presidente de la República de Sudáfrica de 1994 a 1999, poniéndole fin al régimen racista. Mandela se hizo abogado en 1942. En 1944 ingresó en el Congreso Nacional Africano, un movimiento de lucha contra la opresión de los negros sudafricanos. Fue uno de los líderes de la Liga de la Juventud del Congreso que llegaría a constituir el grupo dominante del ANC. Su ideología era un socialismo africano nacionalista, antirracista y antiimperialista. En 95 años que tuvo, recibió alrededor de 50 doctorados honoris causa por distintas universidades del mundo. Entre todos los premios que recibió está el Premio Nobel de la Paz en 1993. Este pasado martes, miles de sudafricanos, decenas de jefes de Estado y celebridades se dieron cita en el mismo lugar, el Estadio Soccer City de Johannesburgo, para homenajear al Nobel de la Paz Nelson Mandela, quien falleció el 5 de diciembre de este año. Quiero aclarar, es Johannesburgo. Iba a decir bueno. Lo mismo. Te gané. Querido. No. Bueno, estuve mirando también por la televisión. Le hicieron muchos homenajes. Porque sí, en toda sí, la semana fue. En sí fue, como digamos, una muy buena persona para Sudáfrica. Más con lo que hizo de integrar. Un prócer. Digamos. Sí, nada, no, está. Sí, hasta el otro día leí que, no sé quién era el que había compartido un enlace, que decía, murió Paul Walker y todos se acuerdan de él. Y murió Nelson Mandela y nadie sabe quién es. Claro, es por verdad. Eso estaba bueno, o sea, ¿cómo no recordarle? Vamos a ver. Yo vi la película en Invictus. Y creo que por no eso me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Geografía, miremos la película Invictus. Me parece que es un poco exagerado que nadie conozca a Nelson Mandela, en realidad. O sea, si yo sé. Es conocido. Es cierto que se le dio mucho más protagonismo. No sé protagonismo a la muerte de este actor que era Nelson Mandela. Pero ¿en dónde? Porque en el mundo entero se habla sí, muchísimo de la muerte de Nelson Mandela. En algunas, ¿no?, redes sociales. Igualmente en Twitter estuvieron muy activos con el tema de que sí, había fallecido Nelson Mandela y sí, todo. Yo me enteré por Twitter. Pero es verdad que yo cuando también. Todos se mueren es cuando más lo recuerdan. Sí. Porque hay que decir eso. Es verdad. Aunque sea a los jóvenes de ahora. Claro. Bueno, ¿qué nos toca ahora? Nos toca ir a un corte. Nos vamos con 11 y 6 de Fito Páez.

the colors brighter. Cause you set me up on fire. Music feels better with you. Esto es Más 97. Mucho más que la música que te gusta. Mucho más. Bueno, antes de empezar, quiero. Vamos a empezar con los. Vamos a mandar los saludos antes que nos olvidemos. Bueno, es verdad. Este mandalo vos. Un saludo para Mili y Carito que nos están escuchando. Para Maxi, Flor, Ro, los chicos del WhatsApp de JVM. Para Maju. Es verdad, para Maju, para Emily, Ro, que nos está escuchando. Lucas, Arce. Maxi. Maxi, Belu. Sí, Emily. También le mandé a Emily. Emily, sí. Los chicos de Wisin Yandel, Anto Yandel. Y a Julia, María, Cami, a Cata, a todos. A Leo, mi mamá, papá. Mi mamá, ahí están. Mi mamá, papá, que nos están escuchando. A mi mamá, mi papá. A mi hermanito. A mis papás. Bueno, arrancamos con el top 5 de la semana. El top 5 de la semana. Un ranking con los 5 temas más escuchados de la escena mundial. Puesto número 5. Y arrancamos con Justin Bieber, All That Matters. Oh, oh, just as sure as the stars in the sky, I need you to shine in my life. Not just for the meanwhile, for a long, long time. Better believe it. Oh, oh. Whenever you're not in my presence, it feels like I'm missing my blessings, yeah. So I sleep through the daylight, stay awake all night. Till you're back again, oh yeah, yeah. You think I'm biased to my significant other. You hit it right on the head, only been missing my lover. Got a hold of the text in my phone and I don't reply. The next day, boy, I'll tell you why. Yeah, that matters to me. Yeah, yeah. Worried about nobody else. If it ain't you, I'm with myself. You make me complete. You're all that matters to me. Yeah, yeah. What's a king, babe, without a queen? Guys out the car, it won't drive. So I feel when you're not by my side. When I wake up in the morning, up under you and only you. Oh, oh, grateful for your existence. Faithful no matter the distance. You're the only girl I see. From the bottom of my heart, please believe. Puesto número 4. Y en el puesto número 4 tenemos All Night de Icona Pop. We could do this all night. puesto número 3. Puesto número 3, Safe and Sounds, Capital Cities. Seguimos en contacto. Puesto número 2. Y en el puesto número 2 tenemos Switch A de Daddy Yankee. Los cuerpos se llama, se prende una llama y el gusto nos sigue llevando. Bailando. Suelto, suelto, no te quites, mami. Let's go, let's go. No le pierdas ritmo al tempo, tempo. Dale acelera, sigue, no falle. Vámonos, cállate, pica, pica. Como periza la piel, madre, pica, pica. Baila bien que tú te ves bien, que mi cica, cica. Y hasta como la costa, rica, rica. Que bien rica, rica, como. Imparable. Estás en todos lados. En todas las ciudades. Si suena tu música, estás en más. Quédate con la más. Muchos saludos a todos los que escuchan la más, que estás muy buena. Comunicate con la más. ¿Qué más? Puesto número uno, mi gente bella. Bien pensado, En el puesto número uno está La Temperatura de Maluma y Eli Palacios. Vamos a escucharlo. Yo soy Maluma. suba, suba la temperatura. Mi cuerpo que con tu cintura se acusa. Cállate, no me hagas preguntas. Si ese pelo lacio, esos dos mesitos de gimnasio. Me tienes volando en el espacio. ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Te juro que esta noche te estoy pelando y mi única meta es amanecer junto a ti. Sí, amor, ese pelo lacio y ese domecito de gimnasio. Te juro que esta noche te estoy pelando y mi única meta es amanecer junto a ti. Amanecer junto a ti, baby. Ya estoy calentando, si la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba. Anda, atrévete conmigo. Tócame, manipula mis sentidos. Vamos, suspírame al oído. No tengas miedo, solo haz lo que te pido. Mi amor, primero llévate a solas a alguna parte donde pueda acariciarte, segundo besarte y la ropa y invitarte, y la tercera enamorarte, mami. Sube la mano, da media vuelta, date tu trago que esto sí está caliente. Escuchas en todos lados, en toda la ciudad. Si suena tu música, estás en Más. Quédate con la Más. Muchos saludos a todos los que escuchan la Más, que está muy buena. Comunicate con la Más. Radio Más. ¿Qué más? Y volvemos para irnos. Ay, qué cómico. Ñe. Me vivís peleando. Enana. Bueno. Eso, voy a cobrar 20 pesos a cada uno que me diga enana. Se va a hacer millonaria. Recordamos que estamos saliendo desde Comercio por Radio Más 90.7 y por Radio Fusión fmtandil.com.ar. Y también le recordamos que llegues enana. Cállate vos. No, carne moco. Bueno. ¿Nos podemos? Nos pueden seguir por Twitter @Rocky_Tandil o Facebook Rocky Tandil o Radio Fusión FM Tandil. Todo mayúscula Twitter. Sí, bueno, sí, ¿algún saludo pendiente antes de ir? ¿Vos? No. ¿Vos, Eli? A mis papás, a Natalia, a José, que siempre nos escuchan, y a los chicos de JVM, que son unos genios y que nos reaguantan. ¿Cómo, ¿Cómo me reí con los jugadores? Y síganos, que los vamos Juli, a seguir. Juli, nos reímos de vos por las cosas que decías. Pero bueno, te queremos. Bueno, yo le mando saludos, no sé, a todos los que me conocen, porque eso soy recul, y nada más. No, mentira. Y, bueno. Y yo a la nona, mi abuela, Carlota, que Ailín siempre se ríe por el nombre, a mi madrina Caro, a mi padrino Ariel, y bueno, a mi mamá, a mi papá, y a mi hermano Johnny y Leo. Nadie más. ¿Alguien más? Y se rifa el último caramelo. Y la Pancha y Brencha, que también nos estaban escuchando. Está. Y la Orqui. Están o estaban, capaz que nos escuchan. No sé, no importa, bueno. Nos escucharon. ¿Qué peleador? Y bueno, nos pueden escuchar la semana que viene, los martes de 3 a 4 por Radio Fusión FM Tandil, o si no, los miércoles de 10 a 11 de la noche por la 90.7 Radio Más. Bueno, y así nos vamos despidiendo, chicos. Y nos vamos despidiendo con Roller Coaster de Justin Bieber. ¿Ah? ¡Justin Bieber! Radio Más. Chao. Radio. Chao. When did we go? Nights like this don't happen anymore. I need to know, is it me and did I lose control of a wound? Bouncing overseas, only memories, wish I had the key to your heart. People come and go, maybe they don't know. truth is that I never ever missed you more. There's a reason what this happened for. Before I